este corte del ingreso al Parque Industrial Sur de la provincia de San Luis. Y bueno, y también estuvieron también estuvieron por Mendoza para primero de mayo algunos, y bueno, una situación bastante conflictiva que se había generado porque bueno, había habido despido de varios compañeros, entre ellos algunos representantes, sí, delegados de las bases, digamos, ¿no? Este acercamiento a ellos nos ha permitido estar cerca de ellos y en lo posible, bueno, hoy día vamos a tratar de conversar con uno de los delegados que, bueno, que nos comentó, y para satisfacción nuestra, por nuestra visión de cómo tiene que ser la lucha en el proletariado, estuvo participando con otros compañeros de delegados de la Federación de Aceite de San Luis, en lo que se conoció como el corte y el bloqueo en San Lorenzo, provincia de Santa Fe. ¿Sí? Uh-huh. Sí, convengamos que por ahí viene también el tema de la comunicación del día de hoy con ellos, puesto que nos parece muy importante el hecho de que hayan participado de estos cortes, de estos bloqueos que se han hecho. Y se me perdió el operador, no lo veo. Para que ya lo podemos ir sacando al aire, si está, ya se puede, Michael. No, que no hizo las tareas, Michael. No, igual. Bueno, pero mientras vamos, sí, que sería un tema también a charlar con él, ¿no? Bueno, hoy con todo el circo y la pompa de que nos tiene acostumbrado a este gobierno NACAN Pop, se anunciaron los acuerdos lastimosos que han logrado los gremios serviles. Sí, hay muchos en realidad. Que son el convenio que logró Comercio, Unión Obrera Metalúrgica y Unión Personal Civil de la Nación, ¿no? Sí. Donde algunos no llegan ni al 27%. Y claro, haciendo caso del piso marcado del 24% por el Estado, digamos. Claro, el asunto es que Kicillof dijo lo que no dijo, porque es así. Él dijo que no se iba a autorizar aumentos superiores al 25%, después dijo que no, que él no dijo eso, que lo que decía era que los empresarios no se volvieran loquitos para futuros aumentos, entonces había que controlar el tema de las paritarias. Bueno, el tema es que se manda la laraca de que las paritarias son libres, y sin embargo, este gobierno promonopólico, el gobierno de las patronales, el gobierno nacional y popular, le puso techo a las paritarias, y los serviles, lacayos de calor, de la CGT oficialista, lamentablemente se llama así, CGT oficialista, secretario general de la UON, aceptó, contrario a lo que reclamaban sus bases. Totalmente. Un acuerdo que ya tenían pactado arriba del 32%, lo baja al 27%. ¿Qué te parece? Como para no dar una muestra más de que son serviles a los capitales, o sea, la patronal y al Estado. Bueno, sí, también podríamos aprovechar para hablar con Ariel sobre esta situación, ¿no? ¿Cómo sí. Venimos este tema, este arreglo, este circo que se ha montado desde los medios oficiales, ¿no? Y bueno, y también tener en cuenta, o sea, que los medios oficiales, por ejemplo, este tema del corte que se hizo en San Lorenzo, de los bloqueos que se hizo en el puerto, no, por lo menos acá en Mendoza o en el resto del país fuera de San Lorenzo no se ha publicado, no se ha visto. Sí, no sé. Ariel, estamos al aire. Buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vos me comentabas cuando habíamos estado conversando que en los medios oficiales de ahí de San Lorenzo se cayó por su propio peso la medida y sí, salieron noticias. Bueno, comentábamos acá con Enrique que acá en otros lugares no se escuchó sobre este tema, y estaría bueno que vos, que estuviste presente, acompañando la lucha de los compañeros del aceite, pudieras comentar algo para quienes te estén escuchando en este momento. Sí, bueno, nosotros, bueno, como parte, digamos, trabajadores de Tirolí, que habíamos estado, bueno, el viernes pasado hubo una marcha en Villa Mercedes, acá a 100 kilómetros, participamos, y bueno, ahí los compañeros nos invitaron para la acción que tenían planteado para el lunes, ¿no?, que era el bloqueo al puerto, el ingreso al puerto de San Lorenzo. Así que bueno, pudimos viajar ahí para bueno, acompañar a la acción que habían pensado, y bueno, fue una acción bastante importante, ¿no?, porque se bloqueó el ingreso a uno de los principales puertos que hay de exportación de todo lo que es la soja, biocombustible y demás, con lo que, bueno, fue, digamos, era impactante ver la cantidad de camiones varados y demás, y por otro lado la importancia de ver cómo este sindicato, esta federación, digamos, ¿no?, porque es una movida de la federación, sí, movilizó compañeros de base, digamos, trabajadores reales, ¿no?, que no, sí, se ve mucho eso, ¿no?, generalmente, como ustedes están hablando de otros gremios, generalmente lo que mueven son patotas y demás, ¿no? Claro, todo rentado. Claro, estos compañeros de base, trabajadores reales, ¿no?, que fueron ahí y que fue muy importante. O sea, en el bloqueo que nosotros estábamos, ahí había alrededor de 300 y 400 compañeros, en el otro bloqueo también. O sea, para dimensionar lo que son estos compañeros, ¿no? Sí. Y con la lucha que vienen haciendo todos estos años y que le ha permitido hacer una acción de esta magnitud. ¿No? Sí, totalmente. Me comentabas vos que el secretario general de San Lorenzo, que, sí, ay, no me acuerdo el nombre, Reguera, que Reguera estaba haciendo una campaña en contra de lo que pedía la federación. O sea, tirando para atrás todo lo que estaba pechando la federación, que como bien hemos dicho, y lo vamos a repetir para que quede claro, está totalmente hecha y conformada por las bases, por trabajadores, como bien lo dijiste recién. Claro, Reguera es como que es digamos, el secretario general de la delegación San Lorenzo, que no está, que no forma parte de la federación de aceiteros, ¿no?, que se organizó y demás. Sí. Y Reguera lo que hace todos los años, bueno, el año pasado lo hizo y este año también, negocia, digamos, como por su cuenta, digamos, ¿no? Sí. Lo que es esa parte de San Lorenzo, y después reclama la diferencia que aceiteros, que la federación negocia. Por ejemplo, ahora creo que hay en el reloj 2.000 pesos, algo así, creo que es un monto, y seguramente después cuando los compañeros arreglen, y si es una diferencia mayor, va a ir a solicitar esa diferencia. Eso ya lo hizo el año pasado. Y el tipo lo que juega es a eso, a generar división y demás. Y bueno, ahí, cuando estuvimos ahí, salía por los medios y demás, diciendo que lo que hacía la federación era embarrar la cancha, que confundía a los trabajadores aceiteros, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando es todo lo contrario, digamos, es él el que está junto a los empresarios y demás, dividiendo digamos, a lo que es el conjunto de los trabajadores aceiteros, ¿no? Claro, mira, hola, te habla Ariel, te habla Enrique, soy otro de los conductores del programa. Bueno, nosotros hemos entendido que, bueno, ya lo hablamos la semana pasada, incluso, que esta gente está peleando por un casi un 42% de aumento y que llevan casi prácticamente 15 días, 16 días de medidas de fuerza, paro y estos bloqueos, ¿no? Por supuesto que el Reguera este, creo que por lo que me contás, está en la línea de Caló, el de Comercio y todo esto que terminan arreglando sumisamente de acuerdo al mandato del Gobierno Nacional. Sí, teniendo en cuenta también lo que vos decías, de lo que vos me comentabas, que él estaba a cargo de varias plantas ahí en San Lorenzo y que ninguna hizo paro. Claro, ninguna ha estado haciendo paro. Uh-huh. Por eso era la idea de ir a bloquear ahí, ¿no?, el puerto, como medida también para mostrar una perspectiva a los compañeros de San Lorenzo, ¿no?, que por ahí están bajo la... Bajo el mando, digamos, de... Bajo la bota, de hecho. Sí, la bota, claro, entonces era como mostrar una perspectiva y a su vez bloquear ahí, que está, es uno de los principales puertos donde se exporta todo el tema de la soja y demás, que lo veíamos ahí en los camiones, la cantidad de camiones kilómetros y kilómetros de camiones cargados de soja, digamos. Sí, cómo se va vaciando el... ¿Cómo nos van vaciando el barco, digamos? Uh-huh. Ariel, y hay una situación que me comentaste que estaría muy bueno, o sea, que se sepa, porque no todos saben y están en conocimiento de cómo son las cosas en todos lados. La situación de General Dehesa, que me comentaste que hubo hasta gente detenida ahí. Claro, los compañeros del sindicato Aceitero Mercedes pasó un grupo en auto. Sí. Y fueron a volantear ahí la planta y, bueno, como General de esa es digamos, es la planta donde está de Urquía, digamos, uno de los principales portadores de aceite de América Latina. Sí. Bueno, le mandaron a la policía y los detuvieron, a tres compañeros. Estuvieron retenidos ahí un par de horas, después los soltaron, bueno, iban hacia San Lorenzo, ¿no? Pero para que se vea la situación en la que estamos, ¿no? Que las patronales están bastante envalentonadas, ¿no? El Estado está bastante, el gobierno está bastante duro, ¿no? Con esto del tope y demás, ¿no? Haciendo que realmente se cumpla el tope salarial. Y lo que por ahí venimos discutiendo, que lo veíamos en nuestro conflicto, que ya no es un problema económico, ¿no? La patronal, esta lucha, este tipo de lucha, sino ya es un problema político. Claro, de clase. Tuvimos casi 30 días de paro, ¿no? Y sacamos la cuenta, le alcanzó para pagar todo el aumento del año, pero una parte importante. Claro. Y ahora ya más un problema político de desgastarnos a nosotros, desgastar la organización y, bueno, avanzar sobre la Comisión Interna y demás con las posibles causas que nos quieren iniciar. Y ahora con los compañeros Seitero está sucediendo algo muy parecido. Nosotros ahí charlamos con los compañeros y nos decían que una de las cámaras, la CIEC, que es una de las principales cámaras que es parte de la paritaria, para que tengamos una dimensión, ¿no? Maneja, es uno de cada $3 que se exporta, lo maneja esa cámara. Para que tengamos en cuenta lo que se, la dimensión de estas cámaras, ¿no? Claro, los millones que manejan. Claro, el dinero que manejan, ¿no? Bueno. Entonces, ya no es un problema, digamos, tanto económico, sino más político. Exacto. Para poder, digamos, avanzar sobre esa dirección que es Aceitero, esa dirección sindical, que hoy es una referencia para el conjunto del movimiento obrero de la Argentina, sí. ¿No? Porque todo, de alguna forma, todos los trabajadores están viendo lo que pasa ahí en Aceitero. Y de una manera están marcando el camino, ¿no? Están marcando el camino a lo que se viene. Porque si bien queda, por un lado, como bien vos decías, cómo está envalentonada la patronal y el Estado y con el tope y todo esto, pero bueno, por el otro lado está la lucha de los trabajadores, que están en pie de lucha, que están en permanente... ya no están a la defensiva, sino a la ofensiva y luchando por una vida digna y por tener sus reivindicaciones como tienen que ser. Sí, desde ya. Nosotros, inclusive ahora, el tema, bueno, hay que ver cómo se desarrolla la paritaria y demás, de Aceitero, teniendo en cuenta esto, ya que hoy el Gobierno Nacional presentó el tope, digamos, ¿no? El techo, en forma oficial del 27, con estos 4 gremios que firmaron. Pero también está el tema de, bueno, ya se confirmó el paro nacional para el 9 de junio, ¿no? Hoy estaban confirmando. Y ahí sería un buen escenario para que desde Aceiteros, ¿no? Se posicione como referencia a nivel nacional, ¿no? Claro, totalmente. Pudiendo tener una línea más ofensiva sobre la CGT y demás, porque, por ejemplo, los compañeros metalúrgicos, los compañeros del comercio, digamos, cuando hoy vengo que firmó conducciones, sí. Supongo que dar más calentura de la que ya había en toda esa estructura, ¿no? Entonces, sí. el paro nacional este que se está convocando sería muy importante que Aceitero se posicione como referencia, ¿no? Por toda la lucha que están dando, como una referencia nacional, ¿no? Por las discusiones que están teniendo y demás, que permita, digamos, un ofensivo. Y por el planteo político también que están brindando, claro, a los trabajadores. Claro, ahí, mira, yo me acuerdo de hace 15 días que hablamos con otro compañero ahí de Tirolí, que él nos contaba que cuando empezaron con esto y cuando tomaron la decisión de cortar el acceso al parque industrial, decía, vamos a hacer historia, decía, porque durante muchos años no había habido una movida tan intensa como la que hubo ahí en la planta de ustedes. Pero por lo que nosotros estamos viendo, se ha convulsionado, porque vos me decís, en Villa Mercedes el viernes, hubo bloqueo, no sé si después siguió en la puerta de Bagley, y ha habido asambleas de los trabajadores en las puertas de fábrica con corte de la ruta 7 también. O sea, quiere decir que hay un clima, como vos decís, que está trascendiendo, digamos, las negociaciones de estos burócratas serviles, y se ve claramente en la combatividad de los compañeros que se están tomando medidas en varios lugares y puntos estratégicos del país, fundamentalmente lo que vos me decías ahí en San Lorenzo, ¿no? Donde la federación no movió una patota, sino que movió a muchos compañeros de base, que están reflejando las nuevas camadas, digamos, de proletarios que salen a poner el pecho y enfrentar este sistema, ¿no? Y además quería aportar algo a esto que estamos diciendo, que si bien el oficialismo te larga un paro para el 9 de junio, o sea, un paro de acá al 9, ¿no es para el 9 de junio? Sí, 9 de junio. Bueno, pero no es el oficialismo, es la CGT opositora. La CGT opositora, bueno, pero de todos modos, o sea, es, digamos, como sí, dentro de estar nucleados con gremios de los que estamos hablando. Está camionero, transporte. Ajá. O sea, ellos con la excusa del impuesto a la ganancia, sí, tienen una posición dura. Claro. Pero yo creo que es lo que planteaba Ariel, ¿no? Aprovechar esta situación y este paro nacional, que va a ser importante, por la falta de, o sea, porque paran prácticamente todos los gremios del transporte, para meter este concepto, ¿no? Que ya se está manejando. Claro, eso es lo que yo quería decir, pues, que los chicos desde AOMA, desde aceite, porque Tirolín no es de aceite, pero ellos también están en una. Y no solamente ellos, sino que como nos comentaban hace un par de programas, se hacen asambleas y se hacen apoyos en todo el cordón industrial. Entonces eso es lo que yo quería decir, si bien se fija un día de paro, la situación, a esto quería llegar, la situación, se ve, independientemente de quién llame al paro, sino que la situación se está dando y está cayendo por su propio peso de mano de la clase, de los trabajadores, sí, independientemente de quién llame al paro para junio, el paro nacional. Claro, yo creo que esa es la tarea de toda la fuerza y la gente que está comprometida con la lucha del proletariado a partir de hoy, ¿no? Fogonear estas medidas, promover la organización independiente y seguir con este tipo de métodos, que son métodos revolucionarios, la asamblea, la colaboración, el apoyo a otros sectores, aunque no sea del mismo. Claro, y rescatar estas nuevas camadas de dirigentes gremiales que van surgiendo y que están teniendo representación, como ahí en AOMA San Luis o la Federación de Aceiteros, que tienen un compromiso de clase con el proletariado, ¿no? Ariel, te estábamos dejando el espacio para que dijeras algo. Lo que por ahí eso queremos, que por ahí es lo que hemos estado discutiendo y demás, es cómo a partir de ese escenario donde ya las patronales y el gobierno van haciendo ofensiva hacia la organización sindical y demás, las condiciones de trabajo, es fundamental reagruparse y disputar lo que serían las CGT regionales también, ¿no? O sea, porque hay, donde, por ejemplo, acá no está reorganizada la CGT, entonces, con todos esos compañeros de Leo Base y demás, la idea es ver hasta qué punto se puede ir a por lo menos plantear la reorganización de la CGT. Y mira, volver a discutir ese tema, porque es fundamental, porque ya por la ofensiva, si viene, si vamos a pelear separados, se nos va a complicar, si vamos a intentar respuestas por separado, se va a complicar bastante. Entonces es fundamental ir por la CGT. Además, la experiencia de los cordones, el otro día estábamos leyendo nosotros, por ejemplo, en Bahía Blanca también hubo bloqueo del cordón industrial, creo que fue la semana pasada, en Polo Petroquímico también hubo bloqueo, o sea, como que hay una tendencia, si se quiere, de reagrupar, ¿no? Al margen del sector que uno corresponda, o sea, la actividad que uno esté, de reagruparse y dar peleas como cordones, ¿no? Entonces eso también va hacia una idea de la CGT y reorganizarla y demás, ¿no? Sí, independientemente de quién tenga la dirección de la CGT, y, o sea, no quise decir eso, independientemente de, O sea, mientras sea con una visión de clase como la que tiene hasta ahora, en buena hora. ¿Sí? En síntesis. No, sí, el tema es que por eso me retrotraía a este comentario que hizo el otro compañero de Tirolí cuando dijo vamos a hacer historia. Pues yo digo que ya empezamos, ¿no? Este hecho de que, por ejemplo, compañeros de San Luis, de distintas ramas, hayan estado en el bloqueo de San Lorenzo, con gente que no es de San Lorenzo, ya es un paso a la unidad en la acción y en la lucha de clases que se está viendo reflejada como se está viendo en otros parques industriales, ¿no? Cuando la pelea es de una fábrica, es chiquita, se aísla, la prueba maneja la burocracia. Cuando la pelea trasciende la fábrica al parque industrial, ya es un problema de varias fábricas, de muchos trabajadores, y bueno, ya la masividad genera otra cualidad y se puede disputar poder de otra manera. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros con el programa, y bueno, estaremos en contacto para seguir informando sobre la lucha de clase. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundir, y bueno, estaremos en contacto con quien nos haga, Bueno, un abrazo a todos los compañeros ahí de Tirolí y de San Luis. Bueno, chao. Un abrazo, Chao, Ariel, que estén bien. Bueno, nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Mejor no hablar.

y puede escucharlo en su repetidora en el Facebook, La Chispa Mendoza. Sí, también recordemos que desde la semana pasada estamos saliendo los sábados y los domingos a las 16 horas por Radio Comunitaria Perspectiva de Clase de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires. Muy bien. Y de paso saludamos a los compañeros y le agradecemos que nos hayan tenido en cuenta para completar su grilla de programa con la chispa que encienda la voz del pueblo. Bueno, muchas gracias Radio Perspectiva de Clase. Bueno, y estamos, como dijimos, con los compañeros del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Mendoza, que bueno, que este año tienen una situación especial. Bueno, sí, nosotros veníamos a invitarlos a un acto que vamos a realizar el 25 de mayo en la calle Olascuaga 410 de Guaymallén. Bueno, ¿con motivo de qué se hace el acto? Bueno, nosotros, nuestro partido, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, cumple 50 años, es un evento importantísimo, porque son 50 años de un partido al lado del trabajador, trabajando para la revolución socialista. Y bueno, ¿y qué mejor fecha que un 25 de mayo, una época de revolución? En un 25 de mayo se liberó un pueblo y un 25 de mayo se formó un partido cuya finalidad y cuya perspectiva era liberar a la clase del yugo de la opresión. Nuestro partido, bueno, desde ya estamos muy agradecidos, muy buenas tardes, porque ni siquiera saludamos, muy buenas tardes a todos los oyentes, estamos muy agradecidos por la radio que nos difunda, porque esta es la manera que tenemos de llegar a la población y de hacernos conocer y de hacer conocer nuestro proyecto, que es precisamente un proyecto revolucionario para la toma del poder de un pueblo socialista. Este acto es muy importante, son los 50 años. En el programa anterior, de la semana anterior, también se habló de nuestra revista, del número 1000 del combatiente, la revista del combatiente, sí. Que eso también fue un hecho muy importante. Y bueno, estamos en un mes importantísimo para el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Bueno, sí, el combatiente cumplió el número 1000. Para un partido llegar al número 1000 de su revista no es un hecho menor, es un hecho que tiene mucha importancia. Tengamos en cuenta que ha sido desde el año 68 que sale esta revista y que ha sido se ha continuado con todos los problemas, en dictadura, después en la salida democrática, la revista ha sido continuada. Bueno, nosotros podemos agregar que también ha habido una estigmatización sobre esta organización, sí. Tanto de la parte de la burguesía como de la izquierda, ¿no? Porque todo el mundo habla de qué fue. De qué fue. Pero en realidad es lo importante y lo que venimos a replantear es que el partido hoy es y siempre ha sido. Son 50 años de continuidad del partido al lado de los trabajadores. Esto no ha tenido ninguna época de retroceso. Siempre en todas las luchas hay retroceso y hay avances. Nuestro partido siempre ha estado presente, ha dado continuidad a su lucha y ha dado continuidad a la presencia al lado de los trabajadores. Y en este acto que los venimos a invitar, que va a ser el día 25 de mayo a las 13 horas, contamos también con el aporte de un grupo invitado que nos va a tocar unos temas. El grupo es Piñazo, Baila el Mono, y nos va a tocar unos temas que uno de los temas estos chicos lo hicieron exclusivamente para el partido. Bueno, o sea que estamos hablando de rock proletario. Exactamente. La otra que se me ocurre a mí, bueno, ¿qué? ¿Pero qué es música o qué? ¿Va a haber...? No, va a haber música. Bueno, vamos a hablar un poco de qué hace el partido, de cuál es la importancia. Vamos a comer unas empanaditas también y vamos a tomar un brindis con una copita de vino. Eso es lo mejor. Eso es lo más atractivo. No, realmente lo más atractivo, bueno, es hablar de estos 50 años de continuidad de nuestro partido. Que nuestro partido existe, a pesar de que por ahí hay derrotistas que dicen que el partido fue, les decimos que no, que el partido no fue, el partido fue, es y será. Pero muy bien. Bueno, nosotros hemos andado invitando a compañeros trabajadores que van a participar del acto, que eso es para nosotros muy importante, es muy importante que participe la mayor cantidad de gente que pueda aportar, sí, al acto. Bueno, eso venimos a hacer, a invitarlos a que participen el día 25. Uh-huh. Y no olvidemos que la revolución la hacen los pueblos, y nuestro partido siempre está del lado del pueblo. Como decía el compañero que escuchamos hace un rato, en la organización, en la autoconvocatoria, en la organización, en la democracia directa, nuestro partido está presente y esas son las ideas que apoyamos. Bueno, chicos, les agradecemos la participación en el programa. Bueno, queda hecha la invitación para el lunes 25 a las 13 horas. En... Repetimos la dirección. Olascuaga 410 es Olascuaga y Francisco Larreta. De San José, Guaymallén. Se llama La Enramada. La Enramada, el lugar se llama La Enramada. Bueno, entonces quedan todos invitados para el 25 de mayo. Este partido, como siempre nos han dicho los chicos, que es algo que es muy importante, no busca votos ni afiliaciones. Exactamente. Así nosotros que... no buscamos afiliaciones, no buscamos votos, no participamos de las elecciones. Nosotros creemos que la gobernabilidad del pueblo tiene que estar en manos del pueblo, de los trabajadores. Bueno, le agradecemos la participación. Ya está pasado el chivo, y le tenemos una sorpresita para el próximo bloque. Bueno, nos vamos. Bien, muchas gracias. No, por nada, gracias a ustedes. Nos vamos escuchando la marcha del ERP, que en su momento fue el brazo armado en la época de la década del 70, 60. En la década del 70, sí. Del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Bueno, nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y te sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Seguís escuchando La Chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum es 152-16-15-70. Se había perdido el machete. Bueno, te contamos también que puedes escucharnos a través de Facebook en La Chispa Mendoza. Bueno, y vamos, estamos en comunicación, como les dijimos en el bloque anterior, les teníamos una sorpresita a los chicos acá. Estamos en comunicación directa con un miembro de la Dirección Nacional del Partido Revolucionario de los Trabajadores, con el señor Eduardo Valenzuela. Muy buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Amanda le habla de Amanda, La Chispa. Amanda. Compañero más que señor. Perdón. Compañero. Bueno, Eduardo, un gustazo, te habla Enrique. Y bueno, recién le decíamos a Esteban y Rosy que nos han venido a visitar al programa para invitarnos al acto que tienen previsto para el lunes 25, que le teníamos una sorpresita. Bueno, de paso aprovechan para saludarte los compañeros. Hola, compañero, un gusto saludarlo. ¿Cómo estás? Muy bien, con el festejo del 50 aniversario ya en camino y bueno, haciéndolo llegar a la población. Bueno, Eduardo, el tema es tener una opinión de un dirigente nacional. ¿Cómo están viviendo esta etapa, estos 50 años, estos 1000 números del combatiente, que bueno, que nosotros venimos resaltando en los programas, y no sé si te alcanzaste a escuchar, pero La Chispa que enciende la voz del pueblo, este programa que es de los trabajadores para los trabajadores, ha usado a partir de este año como cortina de fondo de su presentación la que fue la marcha del ERM tocada en piano nada más. Eso es para tu información, y bueno, contanos que cómo están viviendo desde tu organización esta etapa, este momento. Bueno, Enrique, primero saludar ahí a los compañeros y un abrazo muy grande, porque el acto que están programando es parte de una serie de actos que estamos haciendo. Prácticamente estamos encarando más de 10 actos simultáneos en pocos días, ¿no? Para nosotros, imagínense que es muy importante esta fecha, un 50 aniversario de nuestra organización, porque habría que analizarlo, y vamos a hacer un esfuerzo a analizarlo este 50 aniversario, pero visto desde el presente hacia el pasado, porque este presente es muy rico. Hay una propuesta táctica que tiene nuestro partido, hay un pensamiento estratégico que tiene este partido, y nada de este presente pudo haberse sintetizado sin esa historia, sin esos fundadores, sin nuestro secretario general histórico Mario Roberto Santucho, y después una playa de revolucionarios de nuestro partido que han dado vida, fundamento a todo este pensamiento. Entonces el 50 aniversario, nosotros lo encaramos desde el presente, ¿no? Desde el presente, porque es la forma de poder ir ayudando a sintetizar lo que no volcaron en esa fundación histórica. Para nosotros es tan rico este proceso, porque en este proceso analizamos las bases fundamentales que dieron vida a este partido, a esa fundación. Y hay tres pilares que fueron extraordinarios, que son la base de nuestro pensamiento en el presente. una un gran aporte, que es la definición del Estado. Es decir, cuando se funda nuestro partido, ya tenemos una base del pensamiento presente. Es decir, cuando se funda nuestro partido, ya se comienza a hablar, ya desde nuestras dirigencias, pero también de intelectuales de la época como Silvio Frondizi, de lo que ya era en aquel momento el inicio del proceso acelerado del capitalismo monopolista, de un Estado monopólico, pero que ya venía gestándose, incluso anunciado por el Che hace prácticamente 50 años atrás. Entonces, el problema del Estado, un Estado capitalista, monopolista de Estado, que hoy es vigente a todas luces. Otro gran aporte de esa fundación que en nuestra práctica presente está permanentemente es haber puesto sobre la mesa la lucha por el poder. Eso fue un aporte que diríamos que nuestros fundadores nos transmiten, diríamos como un pensamiento donde toda táctica y toda política se subordina a esa idea. Esa era la base de esos fundadores, ¿no?, de nuestros compañeros. Claro, la disputa del poder. ¿Y el tercero cuál es, Eduardo? Y el tercero, justamente lo que estamos celebrando, que es la vigencia del 50 aniversario en todo este proceso de construcción de esta herramienta revolucionaria, ¿no? Entonces allí nosotros, como herramienta revolucionaria, políticamente estamos definiendo toda una etapa en donde en la táctica nosotros planteamos severamente con toda la fuerza la idea de una gran crisis política, sobre todo política y económica del sistema capitalista y de todas las instituciones en nuestro país. Claro, y la crisis también generada por la lucha de masa de trabajadores, claro, que están. Claro, fundamentalmente esa crisis está dada por algo que quisieron hacer desaparecer y que desde nuestra fundación fuimos terminantes en ese planteo, que es la lucha de las clases. Claro, la lucha de clases. Es decir, la existencia de las clases, que la quisieron poner bajo tierra, la quisieron hasta filosofar sobre su desaparición, y que en la actualidad no poder hacer desaparecer esa idea, están inventando o reinventando nuevas teorías ya con el reconocimiento de la existencia de una clase obrera, ¿no?, que es una intelectualidad muy basada en el estado de los monopolios, ¿no? Ahora, como decías vos, Amanda, la lucha de clases en la táctica, en la política de todos los días, nos pone permanentemente en la idea de que en esa lucha del poder nosotros hemos aprendido de nuestro pasado, hemos comprendido y hemos asimilado el aspecto del doble poder. Hoy para nosotros el doble poder es lo que una importante cantidad de nuestro pueblo está experimentando con la democracia directa, con la utilización de la asamblea como aplicación, como metodología, como idea de encarar la lucha. Entonces, para nosotros nuestra táctica política es tan determinante, pero tan determinante el tema de la asamblea como una institución política revolucionaria alternativa a todo lo que nos está proponiendo el Estado de los monopolios, su gobierno, la oposición dentro del sistema capitalista. Es decir, el pueblo está marchando con su experiencia, que es una experiencia independiente del Estado, de la democracia burguesa impuesta, está marchando sobre esa experiencia, ha acumulado muchísima experiencia, y ahora se trata de que esa experiencia que están transmitiendo las masas, todo ese torrente hoy vigente, se dirija hacia el concepto de nuestro fundador, que es la lucha por el poder, encarar toda esa experiencia de las masas, de todo este pueblo que prácticamente en estos días está dando demostraciones extraordinarias en cuanto a la autoconvocatoria, la utilización de las asambleas, y es encaminar ese torrente, ¿no? Bueno, Eduardo, en esa fundación estamos basados para plantear todos estos planteos vigentes, ¿no? Claro, ahí es el aniversario, ¿no? Bueno, ha sido la verdad un gustazo escucharte. No sé si habrá notado que hemos hecho un silencio total. En función de esto que nos está comentando, sería importante que, si puedes, después escuche el programa en Facebook o que lo vamos a colgar, de la primera parte donde entrevistamos a un compañero delegado gremial de Tirolit, que participó con otros compañeros de San Luis en lo que fue el bloqueo en San Lorenzo, acompañando la lucha de los obreros aceiteros de la zona. Lo que está mostrando que el proletariado está buscando la forma de trascender, incluso no solamente la fábrica, el parque industrial, sino hasta las provincias, ¿no? Es un proceso que se nos muestra, la verdad, bastante rico en función de este concepto, de estas nuevas concepciones que estamos manejando, ¿no? Que es la disputa del poder, la asamblea de los proletarios como herramienta y estratégica para la disputa de poder. Por supuesto. Antes de cerrar, quiero agradecer a Amanda, a Enrique, a La Chispa y a la radio que nos permiten expresar estas ideas y en un momento tan importante para nosotros, que es el aniversario del partido, ¿no? Así que un gran agradecimiento de parte de nuestro partido hacia ustedes. Bueno, y gracias a vos también por estar también en el aire de La Chispa y dar tu experiencia y comentar con esa sabiduría, porque la verdad que queda bien, muy lo que yo quería decir recién es que quedaba bien expresado con tus, o sea, quedaba en los hechos que pasaron anteriormente, como dijo Enrique, que pasamos al principio del programa, quedaron expresados con tus palabras también, o sea, fue un reflejo, digamos, lo que vos comentabas con palabras en un primer bloque se comentó con el accionar de la clase. Voy a escuchar todo el programa. Y como un abrazo, le hemos robado la consigna, la revolución está en marcha y nos seguimos viendo. Un abrazo igual para vos, Eduardo, y para todos los compañeros que están construyendo esta fabulosa herramienta que es el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Bueno, muchas gracias y feliz aniversario también. Bueno, chao, mucha suerte. Chao, gracias. Chau. Bueno, y esto estaría siendo todo porque le estamos robando el aire muy descaradamente a los chicos de Loco de la Azotea, que llegaron 5 minutos antes encima al programa. Y le estamos entregando 5 minutos después. Bueno, mira, pirata, después de esto que hemos hecho, ¿sabe qué? Tenés que ser 10 veces Tinelli para superarlo. A ver, acá nos llegó un mensaje. Dice, a ver. Leo, quería ver, va a ver a qué decía. Dice, a ver si lo censuraba o no. Ah, no tengo tiempo de censurar. Dice, hola, yo no sé nada de la vida, pero necesito siempre una herramienta para trabajar. Hoy en todos los barrios necesitamos fábricas para hacer calzados y dejar de andar a pata. No sé, parece que lo había mandado Michael de Loco de la Azotea este mensaje. No sé qué. Bueno, son pensamientos de, pero no sé manejar este teléfono. Hay dos más, dice. Bueno, a ver viene el asistente de producción a leerme los mensajes. A mostrarme con, a ver. Leyendo. Leo. Dice. Son chistes que nos están mandando. Bueno, me parece que son para Loco de la Azotea los chistes. Ah. Detenerte, no sé nada, dice. Detenerte al lado no sé nada, aunque pase a no tener con qué, y ahora que tengo con qué, no tengo con qué. No sé. Bueno, capaz que empezó a ir a María Inoxidable. Claro, no, me parece que esos mensajes son para Loco de la Azotea, Michael. lo vamos a clausurar al operador. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a los compañeros del PRT que están acá con nosotros, y volvemos a insistir con la invitación para el lunes 25 a las 13 horas en Olascuagas 410, la enramada San José Guaymallén. ¿Sí? Y bueno, también nos acompañan y le vamos a agradecer a los chicos de Piñazo y Baile el Mono, que van a estar presentes, tocando un par de temitas ahí para ambientar la situación. Bueno, y muchas felicitaciones por el número 1000 de El Combatiente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a Radio Cuyum. Bueno, hasta el próximo miércoles, esto fue todo. Nos estaremos escuchando en La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Hasta el próximo miércoles.